Esta fiesta de la Epifanía no era tan comprensible como para nosotros que vivimos siglos después. No se imaginaban, desde luego el pueblo judío, que la salvación que el Mesías realizaría sería para todo el mundo. No, para el pueblo judío nada más, para ellos, el pueblo de las promesas, el pueblo de las profecías. Entonces no es fácil imaginar que se esperara una manifestación de la salvación para todo el mundo. No, no había esa mentalidad tan universalista, más bien de nosotros, nuestro pueblo. Y acuérdense que San Pablo, pues lo escuchamos en esta carta a los Efesios, él por revelación dice: Dios me mandó a todos los pueblos. Lo persiguieron a él mucho los llamados judaizantes, los que decían la salvación es para los judíos, no para los demás, para los paganos, para los pueblos gentiles, no para ellos, no. Entonces batalló mucho San Pablo con esa manera de pensar. Luego descubrimos en el relato de la Epifanía esa llegada de los magos con la sencillez de la Navidad. La estrella que los va guiando y que se para arriba de la casa donde está, y que llegan y encuentran a María con el niño. Ya tenían que haber pasado muchos meses o tal vez algunos años, porque Herodes manda matar a los niños grandecitos, no mandó matar a niños de días, así es que no crean que fue al día siguiente, sino que pasó un tiempecito. El caso es que unos magos llegaron buscando al rey de los judíos que había nacido. Y entonces San Mateo toma este relato y nos lo cuenta con esa ternura y sencillez de la Navidad, todavía de la Navidad. Así es que está integrado a nuestra octava o a nuestras 2 semanas posteriores a la Navidad. Bueno, el profeta Isaías, está casi al final del libro de Isaías, capítulo 60, un llamado el tercer Isaías. Él describe tinieblas y espesa niebla, pero también de parte de Dios el resplandor de su luz, de su gloria, el resplandor de la gloria del Señor. Los pueblos caminando hacia esa luz que resplandece como una aurora. Una visión de profeta que nos viene muy bien. En tiempos difíciles, llenarnos de esperanza, como les decíamos en el mensaje de Navidad, los obispos de aquí de Veracruz les decíamos que pidiéramos la fortaleza para poder llegar a la luz, para poder encontrarnos con la luz, para poder encontrarnos con Cristo en situaciones difíciles. Pero es que para eso está Él, para hacernos salir de situaciones difíciles. La fiesta de Epifanía, la fiesta de los magos, es una fiesta, una celebración del conocimiento, del descubrimiento del Mesías, del descubrimiento de Jesús niño, de Jesús que nos saca de las tinieblas con su luz. Lo vamos a celebrar también en la Pascua como Cristo luz, ¿se acuerdan? Del cirio pascual, la luz de Cristo que ilumina las tinieblas, por eso apagamos todas las luces y se prende el cirio pascual. Va muy unida la fiesta luz de Navidad con la fiesta luz de Cristo, nuestra Pascua. Eso es bueno, como estar levantando la vista y viendo cómo se engancha una fiesta con otra. El 22 de febrero, les decía, comienza la cuaresma y la preparación a la fiesta de Cristo que se entrega para que, resucitando, nosotros veamos su luz y entendamos muchas cosas. Para eso es la luz, para el conocimiento, para descubrir a Jesús niño y para descubrir a Jesús resucitado y vivo entre nosotros. La estrella significa que orienta, que alegra, que llena de esperanza. Y así lo describe San Mateo. Cuando vuelvan a encontrarse con la estrella, dice, se llenaron de una inmensa alegría. Por decirlo de alguna manera, se llenan de gozo. Encontrarse otra vez con la seguridad, con la orientación, con el camino, con lo que buscaban. Encontrarse con el Mesías, con el Salvador, con el Señor, con el que los trajo, con el que los llama, con el que los congrega. Cristo es Dios con nosotros, el Emmanuel, eso celebramos en Navidad. Y también está presente hoy en esta fiesta María, testigo de este encuentro. La Santísima Virgen ha estado presente todo diciembre y sigue en las fiestas que tienen sabor navideño todavía estando presente. De otra manera, la vamos a tener presente, pero ya en la Cuaresma, en la Semana Santa y en la Pascua. María, pero ya con su Hijo grande, ya cumpliendo el sufrimiento de redención para nosotros. Viene para todo el mundo, esa es la Epifanía. El mensaje de la fiesta de la Epifanía y el conocimiento y el encuentro con Jesús es porque viene para todos. Y es cuando se abre nuestro corazón y dice, Señor, así te pedimos por todas las necesidades de nuestro pueblo y de nuestros pueblos y de nuestra patria y de las otras naciones. Entonces, la fiesta abre el corazón, la voluntad, las intenciones para todos. Los magos vienen de lejos para conocerlo y para adorarlo. Nosotros también a veces tenemos que venir de lejos, porque a veces nos vamos retirando. Y a veces para volver, como algunos de ustedes cuando vuelven después de muchos años a confesarse, dicen, es que yo ya andaba lejos, yo ya me había retirado tantito. Pues a veces tantote, ¿verdad? A veces se retira uno, entonces vuelve. Es un mensaje de regreso y queda muy bien al principio del año. No nos costará mucho trabajo, mis hermanos, aceptar que tenemos algunas situaciones que son como tinieblas, como oscuridades, como nieblas espesas que nos impiden caminar con seguridad, con confianza, con alegría para hacer lo que nos toca hacer en la vida. A veces uno escucha a los papás, a las mamás, decir que les está costando la vida, que está pesado lo que están viviendo, por lo económico, por la salud o por situaciones a veces que no le encuentran salida. Esas son las tinieblas, las oscuridades, la espesa niebla, la falta de luz. Necesitamos la luz del niño de Belén, del niño de los magos, que nos oriente, que nos dé seguridad. Entonces es un día de orar también por esa seguridad que nos falta, por esa orientación, por esa luz. Hoy es la oportunidad de pedir a Cristo Niño, el Salvador, que nos mande su estrella, que nos diga por dónde, esa es la estrella, que nos diga por dónde encontrar la solución a nuestras angustias, que anime nuestra fe, que nos guíe y que anime nuestra fe, que nos conduzca para vivir, como les decíamos en Navidad, con esperanza y con fortaleza. Eso pidámosle al Señor, continuemos la petición de la Navidad. Señor, danos tu fortaleza, danos tu esperanza, y decíamos también allá, para vivir en justicia y paz. Y de alguna manera les hacíamos la reflexión que cuando nos esforzamos en ser justos, vivimos en paz. Cuando nos tratamos con comprensión, que eso lleva parte de la justicia, nosotros nos encontramos con la paz. Eso pidámosle también al Señor. Finalmente, nosotros le podemos dar como los magos lo que tenemos, como los pastorcitos, sus regalos pequeños, sencillos, pobrecitos, pero significativos, entregados de todo corazón. como María, su madre, que le da humildemente sus cuidados, su ternura, todo su amor, y que se lo da, y lo estuvimos pensando en Navidad, y hoy también lo pensamos, también a nombre nuestro. Entonces, es un encuentro, puede ser un encuentro, si nosotros lo queremos, como el de los magos con Jesús, el que nosotros tengamos cuando venimos a la celebración o cuando visitamos a veces el Santísimo allí calladamente. Puede ser un encuentro: Señor, mira lo que te traigo, lo que tengo, te lo ofrezco, mi tiempo, mi voluntad, mi perdón a quien tengo que perdonar, mi humildad para con quien yo me tengo que humillar, te los ofrezco como los magos te ofrecían sus dones. Que la Santísima Virgen, como siempre lo decimos, interceda por nosotros, y que San Miguel Arcángel nos defienda de todo mal. Que así sea.